todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles entre semana de La Mirada Negra. De nuevo, 120 minutos por delante para compartir contigo la música que sentimos, que nos apasiona, que nos gusta, que nos encanta y con la que vivimos. El rock, el heavy metal, en un sentido amplio. Una cultura que nos sigue ofreciendo muchísimas novedades discográficas, a la espera de que se puedan realizar conciertos en una más o menos normalidad, como se están haciendo, por ejemplo, en algunos lugares a nivel europeo, por lo menos por lo que se puede ver en algunas imágenes. Mientras que haya música, mientras que haya algún trabajo que poner, algún nuevo disco que presentar, esperamos poder cumplir en ese sentido una pequeña función desde este modesto programa radiofónico que se viene emitiendo ya desde hace 18 años. Y eso significa que lo que empezamos en esta ocasión, lo que hemos empezado hace ya unas semanas, es la 19ª temporada de La Mirada Negra, casi nada. Por supuesto que hay compañeros que llevan más tiempo que nosotros y me parece absolutamente admirable, porque cuesta mucho mantener la estabilidad, seguir en la brecha. Pero lo cierto es que ya una vez que coges, el gustillo a esto de venir a la radio, es algo que haces, de una forma absolutamente placentera. Eso sí, imposible abarcar la gran cantidad de material que sigue llegando. Imposible poder escuchar todo lo que recibimos y es posible que se me queden fuera trabajos muy interesantes. Pero dentro de lo que cabe intentamos desglosar lo que, según el criterio personal de quien nos habla, entendemos que puede ser de vuestro interés. Ojalá que acertemos, por lo menos con alguno de los grupos que suenen en el próximo en nuestros próximos minutos que empezamos, en este programa que ya hemos arrancado. Como banda invitada tendremos a los murcianos Injector, que nos estarán presentando su tercer larga duración de título Hunt of the Rawhead. Una interesantísima banda de heavy metal con tintes también thrash, que ya tiene una trayectoria de unos cuantos años. Son un EP más tres discos con este último Hunt of the Rawhead. Creo que un trabajo que les consolida de lleno en el actual panorama de nuestra música. Y por supuesto, seguiremos presentando novedades como con la que vamos a comenzar enseguida. No sin antes darte las gracias por la escucha. Se agradece enormemente que llegues hasta nosotros. Y decir que el programa de hoy lo vamos a dedicar a la memoria de Jon Andoni Franco Elorza, que me he enterado esta mañana de su fallecimiento a través de algunos amigos que tenemos en común. Y a él, pues también le conocía, no sé si tanto como para decir que éramos amigos, pero sí que coincidimos en algunas ocasiones. Y una persona, al fin y al cabo, que dentro de la música, no era músico, pero sí que a nivel de bandas locales, de bandas de Vizcaya, apoyó muchísimo lo que es la escena local, ayudando a algunos grupos a actuar en directo y realizando diferentes funciones, pues que bueno, que sirvieron de apoyo a las bandas, que al fin y al cabo nosotros aquí también dedicamos un espacio. Así que mi más sentido pésame para los amigos y para los familiares de John Andoni, y lo único que podemos hacer es simplemente, pues eso, dedicar un poquito este programa a su memoria. Descanse en paz. Vamos a comenzar con una novedad, como comentaba, y vamos a ir con este nuevo adelanto del próximo disco de The Rasmus, que junto a Apocalíptica se marcan este nuevo tema de título Venomous Moon, un trabajo que estará en ese próximo disco de los fineses y que se inspira en la serie Stranger Things. Nos dicen literalmente que trata sobre el aislamiento y la separación del mundo, canción que se escribió, por otro lado, antes de que apareciera este virus que nos tiene a todos de cabeza, y que bueno, que nos dicen que debieron vislumbrar un poquito el futuro, pero como digo, está escrita, según nos dicen, esta canción anteriormente a esta actual situación pandémica, y se anticiparon un poquito con ello. Es el segundo single, como digo, de adelanto del próximo trabajo de Rasmus, que fue grabado precisamente durante esta pandemia, decir que está que cuenta con los miembros de la banda varados en Hawái, Helsinki y Sydney, con el productor Joshua en Inglaterra. Está coproducido por Martin Hansen, que ha trabajado con The Rasmus en 4 álbumes, incluido su single de debut In the Shadows, y también ha trabajado antes con Apocalíptica, que contribuye al tema con riffs de violonchelo que vais a poder escuchar a continuación, con ese característico tono que Apocalíptica le dan a la música, ¿no?, cuando ellos participan. Así que vamos a ir directamente con ellos. Decir también que Lauri Loinen, cantante de Rasmus y Apocalíptica, ya había colaborado anteriormente en las canciones Bittersweet y Life Burns precisamente de los Apocalíptica, de los fineses. De Rasmus y Apocalíptica conjuntamente en este Venomous Moon, que ya escuchamos y con el cual arrancamos una nueva edición de La Mirada Negra. Every breaking morning, it's getting harder to breathe. When every sound is a warning, if I could train myself to dream. I used to be on cloud nine, that had control of my life. I'm just a fading outline. I'm like a wolf, I howls at the night. There's an infinite silence. I'm crying out for guidance. Venomous moon, I feel my heart freezing. To the storm. Once you fail, you feel strangled. 'Cause every day we're fighting a war. I'm just a swaying shadow, dancing up on the wall, trying to form a pattern. I used to find my way up and fall, but there's an infinite silence. Freezing over, the world is so tuned. están de Rasmus con esos chelos de los Apocalíptica en este Venomous Moon. Abriendo así con una novedad, un nuevo single que anticipa el próximo trabajo de Rasmus, La Mirada Negra, en el día de hoy. Seguimos con más novedades con los americanos We Came As Romance, que nos presentan un nuevo single de título Black Hole y con el cual vamos a seguir. La banda americana de metalcore, también con mucha melodía, nos ofrece este nuevo tema que suena de esta manera. Black Hole, con la colaboración de Caleb Somo de Beartooth, sonando lo nuevo de We Came As Romance. Tendemos a decir, los que llevamos ya unos cuantos años en esto del metal en general, que no hay demasiada gente joven que se apunte a lo que es nuestra música. Bueno, pues hay una excepción, y es este estilo que estamos escuchando ahora mismo. Dentro de este estilo de metal más contemporáneo, más actual y melódico, pero a la vez con un montón de riffs cambiantes y de rupturas, sí que hay que decir que hay una legión de seguidores verdaderamente jóvenes, y os lo dice este, que hasta que empezó esto de la pandemia era habitual que nos viéramos en las salas de conciertos, en conciertos de muy diferente ámbito, y cada vez que íbamos a uno de este estilo, ¿no? Un poquito de esta onda que hemos pinchado ahora mismo, hay que reconocer que ahí sí que nos encontrábamos con una legión de jóvenes seguidores para el metal, ¿no? Porque no podemos hablar en este caso de heavy metal, pero sí que tiene esa contundencia metalera en los riffs, evidentemente ya pasando a un terreno completamente actual y contemporáneo, que es el que lleva también Moss, y en este caso vamos a venirnos a Navarra, después de haber dado un par de picotazos en diferentes lugares a nivel planetario, a nivel internacional. Vamos a venirnos a Navarra con el nuevo disco de Moss, que lleva por título Vértigo y que está a punto de editarse, porque si hoy estás escuchando la edición del día 8 de septiembre del 2021 de La Mirada Negra, este Vértigo se editará en un par de días. El próximo día 10 ya estará íntegramente en la calle este disco que Moss nos ha venido anticipando con diferentes singles. El último de ellos, este que vamos a escuchar entre mis manos y que suena igual de contundente que todo lo anterior. Arrasadores los Moss en este nuevo disco de título Vértigo. Todavía falta de escuchar el trabajo entero. Creo que podemos estar ante uno de los discos de este 2021. Pero bueno, paciencia, que hemos escuchado tan solo esos singles, entre comillas lo de tan solo, porque son unos cuantos anticipos los que Moss nos ha ido ofreciendo, y todos ellos con muy muy buena pinta, explosivo este Entre mis manos que acabamos de escuchar para una banda que promete dar un salto importante con este nuevo lanzamiento discográfico. Seguimos adelante con lo nuevo de los asturianos Aslife Burns, que llevará por título Inside the Spiral y que anticipan con Agais Dis Brignes, el tema que ya vamos a escuchar. Presentamos para ti lo nuevo de los asturianos Aslife Burns. Desde Asturias, Aslife Burns, lo que acabas de escuchar, así de potente, de agresivo y también de limpio, es como suena este nuevo lanzamiento de la banda Inside the Spiral. Seguimos ahora con un grupo que podría ser clásico, porque no en vano, se formó allá por los años 80 en las Islas Baleares, sin embargo, en aquel momento no llegó a editar un disco como tal, sí que nos dejó alguna demo y dentro del metal extremo, pues tal vez a algún seguidor acérrimo siga recordando con cariño el nombre de Shockwave. El caso es que después de dejarlo y de algún intento de retomar la formación, no se pudo llevar a cabo hasta que finalmente en 2020 el grupo regresó y nos presentó definitivamente un EP de título de Omega Communion. Y ahora, en este 2021, de la mano del sello Extreme Music, nos presentará su primer trabajo discográfico, su primer LP de título Force Ethics. Así que para ir abriendo boca y para presentarlo, vamos a ir con este tema que vais a escuchar. Ellos se llaman, como te digo, Shockwave, banda formada ya por los años 80 y que ha retornado de esta manera tan espectacular. Endless Ammunition es el tema que escuchamos, anticipo de ese próximo trabajo, Forsetics de Shockwave. con este auténtico puñetazo sonoro, pero con muchísimos matices, con muchísima calidad, con unas guitarras que a mí me parece absolutamente brutal lo que ofrecen, unos ritmos que aparte de trepidantes también están cargados de matices, la voz que transmite la rabia que tiene que transmitir, la fuerza, el grosor que encaja perfectamente con el sonido, pues es con el tema con el que se abre Hunt of the Rawhead, el nuevo trabajo discográfico de los murcianos Injector, una banda que a mi modo de ver, con este tercer largo en su trayectoria, consolida un estilo personal que además les hace ser una firme realidad de nuestra música, si no es que lo eran ya, porque es una banda que viene funcionando desde hace ya algunos años, que nos dejó trabajos discográficos por el camino como el EP Harmony of Chaos en 2013 y los discos Black Genesis en 2015 y Stone Prevails en 2018, y a finales de 2020, prácticamente ya casi entrando en el 2021, recibíamos este Hunt of the Rawhead que precisamente nos golpeaba en la cabeza y nos daba muy fuerte, ¿no? Un trabajo discográfico, como digo, en todos los sentidos muy muy trabajado y difícil de calificar, una banda que viene del thrash metal pero que, como podéis apreciar en este, con lo que hemos escuchado, ¿no? Y eso que hemos escuchado, uno de los temas igual más thrash dentro del trabajo discográfico, pero estilísticamente se abren a otras tesituras más heavies, con una macarrería muy rockera también a mi modo de ver, y en algún momento dado con una elaboración que puede llegar a ciertos, por lo menos a ciertas pinceladas progresivas. No es que digamos que Injector haga progresivo, pero sí que creo que tienen canciones pues que se dejan llevar por una buena elaboración y que tienen bastantes matices, así que bajo mi punto de vista son una de las bandas a recomendar, y concretamente pues es muy recomendable que escuchéis este Hunt of the Rawhead. Y para hablar de este trabajo, para hablar de Injector, tenemos al otro lado del teléfono a tres componentes de la formación, a Dani, guitarra y voz, Aníbal, batería, y Mafi, bajista. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Mirada Negra. ¿Qué hay? Muy buenas. Bueno, pues hola, buenas. Encantadísimos de teneros aquí. Gracias por dedicarnos este tiempo. Y enhorabuena por esa trayectoria y concretamente por este disco que, como digo, a mí me ha volado la cabeza cuando lo he escuchado, porque he dicho, madre mía, qué nivel de calidad, qué personalidad, frescura y algo, en definitiva, que creo que puede aportar mucho a nuestro actual panorama dentro de lo que es el heavy metal en general. Claro, sí, también era nuestra intención, ¿no?, darle un poco de frescura al thrash metal, que a veces se te puede quitar un poco si vas solo a la velocidad y la agresividad. No hay que olvidarse venimos del heavy metal, de la melodía, y bueno, hay que hacer una mezcla de todo esto. Sí que es verdad que vuestros trabajos anteriores yo no os he seguido o no los he escuchado tan en profundidad como este, pero sí que podían ser un poco más etiquetables dentro de lo que es el thrash, ¿no?, de una manera un poco más clara y más concisa. Puede ser. También es cierto que al fin y al cabo en este disco hemos trabajado, como hemos dicho en alguna ocasión, más como banda, todos juntos, en parte debido también a todo el tema de la pandemia, y yo creo que eso ha hecho, y bueno, y también los años ya que llevamos estables, a crecer como grupo en cuanto a sonido, y al final yo creo que esto era realmente como queríamos sonar, y antes igual nos dejábamos llevar un poco por la individualidad de cada músico, y ahora pues bueno, pues hemos desembocado en esto, que es lo que, como te digo, lo que queríamos de verdad desde un principio. Eso es, y hablando de la estabilidad en el grupo, la verdad que sois una banda con muy pocos cambios, porque quitando lo que es la batería, venís más o menos ya tres componentes desde el principio de la formación, y también hay que decir que Aníbal, ya que le tenemos ahí, pues el anterior trabajo, ese Stone Prevails, ya lo grabó con vosotros, es decir, que tenéis una formación como muy consolidada, que para los tiempos que corren y lo difícil que está mantenerse en un grupo, creo que no está nada mal, no lo consiguen todas las bandas. Sí, yo creo que eso ha sido algo muy importante para crecer como banda, porque estar siempre con movidas de miembros yendo y viniendo, no se viene a nadie. Y incluso para el sonido, el ser tan estable, ya desde cuando entró Aníbal a finales de 2017, si no me equivoco, antes de grabar el Stone Prevail, todas las zonas de carretera, no ya la música en sí, sino bueno, el compañerismo que se crea dentro de la banda, hace que se vaya gestando algo que de otra manera es casi imposible, vamos. Y no sé si estáis de acuerdo con la definición que yo hago. No es que sea muy amigo de las etiquetas, pero claro, cuando uno se dedica a hablar de música es muy complicado, porque la música lo que hay que hacer realmente es escucharla. Claro, aquí uno en la radio intenta un poco describir, da unas pequeñas coordenadas, ¿no? Pero sí que me sorprende el abanico estilístico que siempre se os catalogaba, antes se os catalogaba de trash, ahora de trash heavy, pero yo no quiero olvidar que tenéis un matiz muy macarra que viene muy del rock and roll. De hecho, fijaros, en este tema que hemos escuchado, por lo menos a mi modo de ver, es un tema como muy cañero, muy trash, pero luego, por ejemplo, la guitarra, el solo de guitarra que hay, es muy rockero, ¿no? Tenéis una base también bastante importante, de, entiendo yo, del rock más macarra y más aguerrido. La verdad es que en los otros discos trabajamos más rápido, más con las ansias de sacar lo que son los trabajos, y entonces pues nos parábamos menos a pensar y con menos cabeza, más, ¿cómo te diría yo? Pues salía todo más a lo bestia. Entonces con este disco pues hemos sacado más nuestro lado más, lo como ha dicho Dani antes, lo que de verdad queríamos que sonara Inyecto, y como aparte del trap pues nos gustan todos los estilos del metal, y nos da igual que una parte suene más heavy o otra suene más death, pero si nos gusta pues la metemos. Claro, y lo importante es que suene de todo tipo la música, que lo que queremos nosotros de verdad, y bueno, al final, claro, el macarrismo del rock and roll tiene que salir por todos lados, claro. Uh-huh. Bueno, aparte de lo que es la estabilidad en la banda, también el hecho de que este disco lo hayáis fraguado en medio de una situación de parón generalizado, ha hecho también que tengáis más tiempo. Es decir, si no hubiera sido el periodo en el que estamos, ¿no? Si no hubiera ocurrido todo esto de la pandemia, ¿este disco hubiera sonado exactamente igual, hubiera sido exactamente igual que como ha resultado finalmente? Yo creo que va. De hecho, antes de que empezara todo el coronavirus, teníamos ya gran parte del disco hecho, y cuando nos vimos que no podíamos entrar a estudio por el tema de la pandemia, dijimos, joder, igual es un buen momento para parar, sentarse, reunirnos todos y repasar cada parte de cada tema para ver qué es mejorable, qué es algo que nos convence a todos 100%. Y con la tontería pues empezamos a darle un lavado de cara a muchos temas, y para bien, por supuesto. Y yo creo que eso fue una de las partes clave de cómo resultó el sonido final del disco. O sea que, en cierto modo, tenemos que agradecer un poco todo este follón que ha ocurrido en el mundo. Eso es, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Ahora el tema sí, está... Eso es. Ahora el problema que tenéis bandas como vosotros es el hecho de que es muy complicado presentarlo en directo como es debido, y supongo que estaréis contentos con el recibimiento que está teniendo a nivel de crítica, pero con ese gusanillo de que vuelvan los conciertos con una, por lo menos, cierta normalidad para presentarlo y disfrutar al fin y al cabo de lo que habéis hecho, ¿no? Que el trabajo está hecho, lleva ya meses editado, pero entiendo que no habréis podido todavía presentarlo de forma normal, porque bueno, los conciertos, sabemos las condiciones en las que se están realizando, ¿no? Sí, bueno, dimos un concierto en Madrid, tuvimos la suerte de tener la oportunidad allí en la sala Rockville, y realmente ha sido el único concierto que hemos podido dar con este nuevo disco. Y a nosotros nos duele bastante, porque al final somos una banda de directo, o sea, donde de verdad se demuestra lo que somos, es sobre un escenario, y es complicado para nosotros el tener, como has dicho, un disco publicado ya un tiempo y no poder defenderlo. Pero bueno, si nada falla, en este otoño se empezará a reactivar el asunto y podemos ya presentar el disco como se merece, a ver si no se tuerce nada otra vez, claro. Eso es, porque aunque hablamos de canciones elaboradas, no perdéis la esencia de una banda completamente de directo. Que yo no sé si es algo que, claro, a la hora de grabar un disco, y más cuando, como bien decís, pues lo habéis meditado, lo habéis pensado, lo habéis hecho a conciencia, ¿se tiene en cuenta también el hecho de que luego esto se pueda llevar al directo con la misma solvencia, sin trampa ni cartón, ¿no? Y que escuchemos, ¿no? Lo que es el trabajo de estudio encima de un escenario, solo que con esa potencia y esa mayor visceralidad que suele haber en los conciertos. O cuando habéis grabado el disco habéis dicho igual, joder, menudo marrón que tenemos ahora, a ver cómo interpretamos esto encima de un escenario, porque la verdad que tiene su miga, a nivel compositivo y también a nivel técnico, ¿no? Algunas de las canciones. Tiene su miga, sí, pero bueno, también nosotros antes de meternos en estudio ensayamos los temas. Entonces, claro, sabemos que no estamos haciendo ninguna locura que luego no podamos defender. Es cierto que hay que ensayar mucho para que todo salga en condiciones, porque no es lo mismo tocar en un ensayo que hacer un concierto, pero sí sabemos que somos capaces de tocar lo que se va a grabar antes de entrar a estudio siquiera. Uh-huh. Sí, puede que alguna canción haya que ensayarla un poquito más de la cuenta, pero la mayoría de canciones estaban pensadas para tocarla en directo tal y como en el disco. Sí. Uh-huh. Eso es, porque como digo, tampoco perdéis ese, no sé, como esa condición sobre todo de directo. Lo que pasa es que claro, luego hay matices. Mira, escuchamos ahora, por ejemplo, Into the Black, ¿no? De un poco de fondo a nuestras palabras. Y eso es otro tema que me sorprende, porque cuando has escuchado los dos primeros temas del disco y dices, bueno, ya más o menos tengo calado por dónde va a ir el grupo, de repente atacáis con este tema que tiene una tesitura incluso diferente a todo lo que es el resto del disco, con más melodías, más limpieza, incluso diría que un estilo, mira que tenéis una esencia de vieja escuela, pero en este tema en concreto igual un pequeño matiz más moderno. Puede ser que a lo mejor ciertas partes suenen un poco más, incluso noventeras, no ochenteras, o bueno, sí, un pelín más modernas, pero como ha dicho Mafi antes, es la mezcla de estilos lo que a nosotros nos gusta hacer, y no ya mezclar con mezclar, sino al fin y al cabo es lo que nos sale. Uh-huh. Y como tenemos tantas influencias de tantos sitios, pues lo que decidimos es no coartar, que si sale algo de este estilo, ¿por qué no meterlo, no, en un disco que ha... que le da un buen punto de variedad a la obra completa? Lo bueno es que yo creo que ahora, pienso yo que es bueno, que igual a vosotros no sé si os gusta o no os gusta, o os da igual, que también es otra posibilidad, y es el hecho de que, en vuestro caso, las comparaciones fáciles con cualquier otra banda, que yo sé que las ha habido, porque además los que nos dedicamos, como digo, a hablar de esto de música, siempre estamos buscando a quién se parecen, ¿no? Pues en este caso yo creo que vosotros las habéis, de un plumazo, los habéis quitado un poco de encima. Yo pienso que es complicado, en este caso, por lo menos decir que tenéis una influencia clara. Sí, yo creo que eso, decir una influencia clara, bueno, a ver, yo no sabría, ni yo sabría decirte cuál es la mayor influencia en Injector. No sé si Mafi se le ocurre alguna, pero yo creo que lo que tenemos es mezcla, ¿no? De todos los discos que hemos crecido escuchando, de Testament, de Antra, de Iron Maiden, de todo. Sí, es una mezcla de todo. Megadeth. Entonces, bueno, en ciertos momentos a lo mejor te puedes recordar más una cosa o menos, pero yo creo que hemos conseguido, al menos, o vamos por el buen camino de tener una identidad que no puedas igual comparar directamente a un solo grupo. Eso es. Un grupo con el que nos comparan siempre, el 90% de las críticas, con Disengine. Uh-huh. Y bueno, a mí me gusta Disengine, pero tampoco es un grupo que me influya ahí de manera... Y nos sorprendió, porque incluso la voz decía, joder, se parece mucho tal, y nos sorprendió, la verdad, pero a mí, vamos, de nunca me ha molestado que las críticas o lo que sea... recordemos a un grupo a otro. Eso, bueno, al final la música es así, es inevitable hacer comparaciones, claro. Hombre, cuando te comparan con bandas buenas, supongo que vamos, que será, que será un halago, ¿no? Lo jodido es como te comparen con una banda que no soportas o que no, igual eso jode más, ya, claro. Que no sé si os ha pasado, porque hay veces que a mí me dicen algunos grupos, pues me compararon con no sé quién que les odio y que encima no nos parecemos en nada. No sé si vosotros habéis tenido alguna que realmente... Puede ser que alguna vez alguna oye por ahí. Bueno, hablando del título de la obra, que es un título curioso, explicadnos por qué ese Hand of the Rawhead, explicadnos un poco el significado que puede tener, que bueno, si vemos la portada, pues va un poco acorde, ¿no?, a lo que es esa portada, donde aparece un personaje que, por lo que veo en las portadas de vuestros discos, pues se ha convertido un poco en el símbolo de la banda, ¿no?, para lo que es la imagen de vuestros discos. Pero ¿por qué decidisteis que este conjunto de temas se podía englobar dentro de ese título de Hand of the Rawhead? Pues, a ver, bueno, tanto para este disco como para los dos anteriores, no son discos conceptuales, ni de coña, pero sí, bueno, la mayoría de canciones hablan o ocurren dentro de un mismo universo. En este disco en concreto hablamos sobre, en unas cuantas canciones, sobre una guerra entre humanos y una raza alienígena. Uh-huh. Que bueno, que es cómo avanza una historia que ya empezó en los dos discos anteriores. Y bueno, como se puede ver en la portada, pues está ocurriendo una caza del humano. Uh-huh. Entonces, cuando estuvimos pensando en títulos de discos y tal, o sea, en qué título ponerle al disco, pues dimos con la clave... rápidamente, le va a comentar más. Sí, bueno, al principio se iba a llamar de otra manera. Sí, era, no me acuerdo. Pero también llevaba la palabra el Rawhead. El Rawhead es un... Bueno, eso viene de un cuento de la época de la esclavitud americana y de ahí sacamos el nombre. Bueno, luego hay una película también de Cliff Barker que se llama Rawhead Rex. Uh-huh. Y bueno, el nombre viene de ahí, pero el Rawhead es como una especie de descerebrado, ¿no? Que no piensa y va siempre para adelante. Sí, en este caso contra el humano, ¿verdad? Contra el humano, exactamente. Eso sí, eso podía englobar un poco lo que es el disco, aunque como decimos no es conceptual, ¿no? Si quisierais remarcar algún mensaje o de qué os gusta hablar en vuestras letras, no sé si es solamente, bueno, ciencia ficción, un poco como lo que puede ser por lo menos hasta hoy es ciencia ficción, ¿no? Lo que puede ser el título, ¿no? Tal y como nos lo habéis explicado. O también hay otro tipo de mensajes, ¿no? Que puede la gente, con los que la gente se puede identificar más, ¿no? Llevar a un plano más personal, bien porque es a nivel de crítica o a nivel de sensaciones y emociones, ¿no? Que cada uno podemos experimentar. Sí, bueno, yo diría que el grueso, o al menos gran parte de las letras de Injector son de ciencia ficción, incluso a veces un poco de fantasía, a veces espaciales, pero luego hay otros temas como Into the Black, precisamente, que hablan de sentimientos y emociones humanas, sí, al final eso, de emoción humana que no tiene en principio nada que ver. No hay nada de ciencia ficción. Eso es. Y luego también hay un tema instrumental, que yo no sé si es, en los anteriores discos no recuerdo si había algún instrumental o no, pero en este caso ese Interstellar Minds me parece un tema fabuloso, con unas guitarras brutales, cambios de ritmo también, y bueno, es un tema que discurre de manera magistral. En este caso, ¿de qué nos habla un tema que no tiene letra? Este tema, bueno, como yo diría que forma parte de la historia que llevamos contando desde el primer disco y del Injector, ¿no? Como le llamamos nosotros, de la invasión del Injector. Pero bueno, simplemente aprovechando el setting donde se crea esta historia, pues decimos que era una ambientación para darle nombre a un tema instrumental como este, que en principio no surgió teniendo en la cabeza como parte de la historia, sino simplemente se empezó a componer y al final el feeling que nos dio, pues pensamos que podía cuadrar bien en el universo. Por lo que casi tal y como lo planteas, podría ser una trilogía de discos, ¿no? Porque están en cierta manera, por lo menos a nivel de temática, entrelazados. Lo que pasa que yo no sé si sois una banda que ya entendéis que entre comillas os habéis casado con un tipo de temática, ¿no? O con una línea a seguir a la hora de componer canciones, o este trabajo podría suponer un cierre, ¿no? A lo que puede ser un conjunto de discos que en cierta manera pueden haber estado hilados. Pues a ver, lo primero sí, yo creo que podríamos considerarlo una trilogía perfectamente, porque la historia además se sucede directamente de un álbum a otro. Y bueno, yo al menos sinceramente no he pensado en cerrar tampoco la historia con este disco, pero a su vez tampoco nos cerramos nada. Sí, podríamos a lo mejor posiblemente en el próximo adentrarnos en otro universo, claro. Así en otras dimensiones. Nosotros siempre hemos sido de ir avanzando y lo que surja, bienvenido. No tenemos algo súper pensado siempre ni nada, así que por supuesto no estamos cerrados a lo que surja. Bueno, también creo que el disco suena de manera fabulosa. Hablándonos un poco de cómo ha sido el trabajo de producción, porque bueno, se escucha muy nítido, muy muy grueso también, ¿no? Porque creo que va muy bien hilvanado lo que es todo batería, bajo, guitarra, se funden francamente bien y eso hace que el sonido sea lo grueso, ¿no? Y lo robusto que la banda pretende conseguir, pero también a su vez lo suficientemente limpio como para que nos percatemos de un montonazo de detalles. ¿Cómo ha sido el trabajo de estudio a la hora de limar este sonido que encontramos en el disco? Pues igual que a la hora de la composición, las sesiones de estudio decidimos hacerlas estando todo el grupo junto el mayor tiempo posible, para conseguir el sonido, incluso a lo mejor si Mafio, aunque sea bajista, le tiene que encantar también el sonido de guitarras. Y entonces la idea era que estuviéramos todos presentes para poder quedarnos 100% contentos con el resultado, y eso ha hecho mucho a la producción. Uh-huh. También, por supuesto, ha ayudado que el disco lo he grabado y mezclado yo en mi estudio, y eso nos da una tranquilidad de tiempo para poder trabajar, que de otra manera es inviable prácticamente. Claro. Muchas horas de trabajo ahí y sentarnos delante del ordenador en el estudio, escucharlo todo una vez y otra vez, a lo mejor en un estudio normal, pues no puede hacer, que te va el tiempo. Claro. Al final, claro. También tenéis un estilo que precisamente se agradece que el sonido sea crudo, ¿no? Orgánico. Sí, que no sí. se sobreproduzca demasiado, ¿no? Porque hemos escuchado, por ejemplo, antes de que entrar con vosotros, algunas bandas de otro estilo, ¿no? Pero un poco más actual, y vemos cómo el sonido se puede hacer en parte un poco artificial. En vuestro caso, el trabajo de producción, el hecho de que, pues como tú dices, ¿no? Lo habéis trabajado vosotros mismos, suena francamente bien, pero es que además igual tiene una naturalidad que, quién sabe, lo lleváis a un estudio súper profesional y con gente que pule mucho el sonido a nivel de amurallar las guitarras y de limpiar muchas cosas en demasía, igual resulta que no consigue el impacto o el resultado que encontramos aquí, que a mí me parece que es el idóneo y el más adecuado. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Además, eso es algo que antes de entrar a grabar lo teníamos en mente. Eso bajo ningún concepto, que a ver, que yo no tengo nada en contra. Bueno, sí tengo en contra, pero que lo acepto que otros grupos quieran sonar, modernizar a tope, pero a mí lo que me pasa con las producciones estas tan producidas y tan medidas es que a lo mejor escucho una vez el disco y digo, está guapo tal, pero luego no me lo vuelvo a poner, o sea, hay algo que no me incita a seguir escuchando, cosa que sí me pasa con producciones más orgánicas. Entonces, dado las composiciones que teníamos para este disco, las baterías increíbles que se curró Aníbal, eso para nosotros sobreproducirlo iba a matar la esencia, el alma de la música. Así que teníamos bastante claro desde el principio que bajo ningún concepto podíamos quitarle lo orgánico, la esencia de la música a este disco. Sobre todo con la batería, que suena súper natural, y una batería tan currada, tan bien hecha, que le meta ahí un sonido ahí ultra procesado, disparado, de bombo y de todo, suena... Te mata la batería y dice sí, pero parece un robot. Claro. Y entonces, de esta manera ha sonado Aníbal puro y duro. Sí, eso es. Eso es. Claro. Hemos escuchado un poquito lejos, pero creo que ha quedado hoy puntualizado, ¿eh? Realmente... Sí, está aquí un poco apartado. Sí. Bueno, pero puntualizado eso, que el sonido de batería, que además son unos de los más damnificados con estas producciones más modernas, estoy totalmente de acuerdo. Y luego escuchamos los discos mismamente de los 70 y dices, joder, cómo se nota que hay calor humano, ¿no? Y que hay un tío ahí, exactamente, eso... que hay un tío ahí tocando. Claro, o sea, el momento en el que matas el que haya un músico tocando, dices, ¿qué estoy haciendo, tío, con esto? Y, vamos, no queríamos llegar a esa situación. Uf, coño, vale. Bueno, y habéis notado que se os han abierto ciertas puertas dentro del panorama tan complicado, ¿no?, en el que nos encontramos, porque, claro, te editas un disco y puedes notar esa repercusión, ¿no?, a nivel de prensa, también a nivel de público, de los seguidores, igual que se puedan interesar por el disco, pero claro, falta la esencia de, pues yo qué sé, de que salgan giras, festivales y demás historias que esperemos que puedan volver pronto, ¿no? Esperemos que pueda ser así. Pero dado ese salto, ¿no?, que habéis dado a nivel, a mi modo de ver, ¿no?, habéis dado un salto a nivel de calidad, de composición, habéis sacado el disco con Artgate Records, ¿habéis notado que la repercusión de la banda o ciertas puertas que se puedan abrir de cara al futuro, pues os han llegado, ¿no?, esas oportunidades, o cómo lo percibís? Yo al menos he notado un cambio bastante gordo respecto al anterior lanzamiento de Stone Prevails. Este ha sido, vamos, mucho mejor en cuanto a todo. Yo supongo que también en parte lo achaco a que desde mitad del lanzamiento de Stone Prevails entramos a la plantilla de Kevens y empezamos a girar por España ya en condiciones. Nos hicimos más nombre que nunca y al final, bueno, vas dejando en cada ciudad una semilla y eso al final hace que cuando saques un trabajo nuevo, pues tenga más repercusión. Luego, lógicamente, también los medios de prensa ya nos conocían de antes. Entonces, bueno, ha sido como un cúmulo de cosas que se han juntado y han hecho que podamos llegar a mucha más gente con este Hands of the Rogue. Yo estoy contentísimo con cómo lo está recibiendo la gente y la cantidad de puertas que nos ha abierto, tanto nacional como internacionalmente. Yo, en la reseña que pronto publicaremos en La Mirada Negra, que ya la tengo escrita, comentaba que con este disco os convertéis en un grupo de presente y se os abren un montón de puertas de cara al futuro. Precisamente, hablando de ese futuro, y a pesar de que esta pregunta, bueno, la lanzo mucho, pero está claro que todavía no sabemos cómo va a discurrir lo que actualmente pues no estamos viviendo, pero ¿cómo veis ese futuro a medio largo plazo, si tenéis algo planeado, si de seguir así la situación pues se podría incluso pensar en ir componiendo nuevos temas? ¿Qué tenéis un poco en mente de cara al futuro de Injector? A ver, planes tenemos. De hecho, justo antes de que nos llamara estamos hablando ya del calendario futuro. y por lo menos hasta, yo diría que tenemos material para trabajar hasta casi un año incluso, porque también está en los planes de grabar videoclips, grabar un par de cosas sorpresillas, los conciertos que vayan saliendo. Tenemos también pendiente la grabación de un EP. Entonces, bueno, de momento ideas tenemos. También están un poco en el aire a la espera de si se soluciona la cosa de los directos. Uh-huh. Porque si no se soluciona, que yo espero que sí, pero bueno, pues ya habría que adelantar más cosas de estudio y hacer lo posible para que no vaya muriendo la semilla que hemos plantado con este último disco. Uh-huh. Pero bueno, por desgracia estamos a expensas de lo que digan arriba de la escena musical. Uh-huh. A la hora de elegir singles del disco, hablando un poco de videoclips, es un trabajo complicado en el sentido de que, a ver, todos los temas yo creo que rayan a un gran nivel. El tema es, ¿qué tema es el que podría representar mejor el conjunto global de la obra, ¿no? Porque tenéis algunos temas que son más concisos, de menor duración y que están muy bien, pero tal vez escuchando exclusivamente eso no tengamos claro qué es el conjunto global del disco, ¿no? Y yo no sé si, bueno, a día de hoy importa demasiado la duración o no, porque también han cambiado un poco los tiempos y hoy en día, pues bueno, se graban ya. El tema de hacer un videoclip con YouTube igual ya no tiene la misma intención de antes, ¿no? Que era salir en televisión y que la gente te captara enseguida. Hoy en día ya, pues con el tema del YouTube, pues la gente un poco se lo toma con otra libertad. ¿Vosotros tendríais claro qué temas serían los elegidos a la hora de hacer esos videoclips? Recordemos que el tema que hemos escuchado, March to Kill, sí que hizo las veces de single, ¿no? Antes de que llegara el disco, pero es complicado dentro de este trabajo discográfico de decir qué tema elijo, ¿no? Si queremos que uno represente a toda la obra. Sí, yo recuerdo que cuando llegó la hora de elegir los singles, o al menos los temas que iban a representar más el disco, a modo de, bueno, de enviar a prensa o de publicarlos primero, había uno o dos que sí teníamos claro, pero los demás lo estuvimos hablando y demás, y al final pues elegimos los que sin tener una duración excesiva, porque al final la gente tiene un tiempo de atención más bajo del que muchos nos gustaría. Entonces tú no le puedes plantar, por ejemplo, a mí el tema que creo que mejor nos representa el disco es Rhythm of War, que es un tema que dura 8 minutos, si no me equivoco, pero claro, no creo que fuese buena idea publicar eso como single, el primero sobre todo, porque la gente igual cuando lleva 4 o 5 minutos... Se cansa un poco. Es lo que nos deja el mundo del streaming, de ponerte Spotify y que te salgan estas canciones y no escuchar discos. Eso es un mal moderno contra el que hay que luchar. Pero bueno, uh-huh. Aparte de eso, yo creo que tuvimos bastante claro elegir March to Kill para videoclip, porque tenía un poco de todo, no de lo que nos gusta hacer. Tenía partes con actitud rockera, tenía heavy metal, tenía trans metal, tenía melodía, tenía un estribillo cantado. Y yo creo que sinceramente que ese y Rhythm of War probablemente sean los que más representan nuestra música. Pero claro, es hacerte una idea de lo que es el disco completo, ¿no? Al final te la tienes que jugar a sacar un single y puedes equivocarte, ¿no? Pero yo creo que en este caso fuimos acertados. Pues bastante de acuerdo además con lo que comentas, y encima de hecho, si hubiéramos pinchado March to Kill, hace algunos programas pinchábamos para presentar a la banda precisamente Rind of War, que lo elegí después de escuchar todo el disco. O sea, si lo elegí precisamente es porque a mí mismo me pareció que podía ser el tema que mejor podía representar, o el que más me gustó del disco, que sí, que llega prácticamente a los 8 minutos, 7:55 la duración de ese tema, que también representa además la libertad con la que componéis, pues porque no hay un patrón en el sentido de decir vamos a cortar el tiempo de una canción para que duren todas en torno a 4 o 5 minutos. Si un tema tiene que durar 8 minutos, dura. Si otro tiene que durar 3 o 4, dura 3 o 4. Si otro tiene que durar 5 o 6, se hace así, ¿no? Sois una banda que en ese sentido también dejáis completa libertad, o hay en algún momento dado que habéis dicho, bueno, aquí tenemos que recortar, que esto se nos va de las manos. Yo creo que en cuanto a temas individuales, hay que dejar que fluya el tema, y cuando se corta, cuando tiene que cortarse, se corta. Pero lo que sí teníamos en mente a la hora de empezar a trabajar en el disco era que el total del disco no superase, que oscilara entre 45 y 50 minutos como mucho, porque a la hora de editar en vinilo, pues es un problema que dure más de eso, por calidad del producto final y demás. Entonces, bueno, no nos coartamos a la hora de la duración de temas individuales, pero sí que queremos que la obra final pues no exceda ese tiempo. Sí, también son más agradecidos un disco que dure 45 o 50 minutos que uno que dure una hora y pico. Uh-huh. Lo más... O sea, aparte luego mucha gente, si dura una hora y pico, los temas del final del disco se escuchan menos y es algo que a mí por lo menos me fastidiaría bastante en este disco. Entonces, de hecho dejamos temas fuera que había compuesto también, que se aprovecharán en un futuro. Pero decidimos condensarlo todo en los 46 minutos y que dura, si no me equivoco, y para que estuviera todo, vamos, en su máximo esplendor. Eso es, y apostando también por el formato físico de vieja escuela. Bueno, hoy en día ya de vieja escuela es hasta el CD. Ya, pues, claro, ya vamos, pero bueno, ya casi hasta el pendrive, ¿no? Porque la gente ya directamente tiene todo ahí en el ordenador metido. Y por streaming y eso es, y ya está. Pero bueno, seguimos valorando y vosotros seguís valorando el hecho de que un trabajo tenga su edición física, como bien habéis dicho, vinilo, con la portada bien grande, ¿no? Que por lo menos que tenga un arte, ¿no? Y que se pueda valorar íntegramente. Eso sois una banda que vosotros lo seguís cuidando. Sí, porque bueno, porque al fin y al cabo a nosotros también nos gusta tener esos CDs, esos vinilos. Y que, bueno, cuando recibimos, porque este fue nuestro primer vinilo, y cuando lo recibimos y lo tuvimos en las manos, eso fue una sensación que no la habíamos vivido antes. Uh-huh. Y yo creo que merece la pena, cuando entras a estudio, tener eso en mente también, que no todo es la música. Claro, los formatos para los amantes del físico es bastante importante. Y no hay que dejar abandonados a ningún sector de oyentes. Eso es, la música tiene mucho arte en muchos sentidos, ¿no? Está lo que es el sonido es la música en sí, ¿no? Pero dentro del sonido están las letras, ¿no? Los versos que se pueden escribir. Claro. Está la forma en la que lo escenificas en un escenario. Está la forma en la que lo plasmas a nivel de imagen en un artwork, ¿no? Eso sería también otro tipo de artes. Es decir, la música conlleva en sí mismo otro tipo de artes y con las nuevas tecnologías se está quedando en eso, en exclusivamente sonido y para muchos incluso casi una especie de ruido de fondo, y la verdad que es una pena. Por cierto, hablando de esas presentaciones visuales, ¿cómo sois como banda a nivel visual en directo? No sé hasta qué punto se cuida cierto espectáculo o simplemente es el hecho de transmitir la rabia, la fuerza, que también es una forma, ¿no?, de actuar. Cada banda pues tiene su forma, ¿no?, de interpretarlo. Vosotros, en ese sentido, en el escenario, ¿cómo sois? Pues nosotros en el escenario básicamente no paramos. No podemos parar. Puro nervio. Nos gusta mucho, por ejemplo, sí. Mafi, que se vaya cambiando con Dani los lados de los escenarios, movimiento constante, sí. Porque al final un show en directo, claro, si estás quieto, como dice mucha gente, para eso me pongo el disco en mi casa, ¿no? Claro, tienes que transmitir al público esa sensación de movimiento también. Claro, de la rabia que está en tu música, tienes que transmitir. Claro, y escenificar un poco, como has dicho, también la música y acompañarla con el cuerpo. Claro, claro. Eso es, por supuesto, sí, señoría. Y ser vosotros los primeros que estáis disfrutando, porque cuando no disfruta el que está arriba, es a veces difícil que disfrute el que está abajo. Se nota, ¿eh? Sí. Se nota cuando alguien no lo está disfrutando. Lo transmite al público, igual que si lo pasas bien, pues lo transmites. Pues si está siendo para ti un coñazo el bolo, pues ¿qué quieres transmitir? Claro. Bueno, pues Inyector, esperemos pronto veros de nuevo en esos escenarios de forma completamente normal y poder compartir sudor, cachis y lo que haga falta en un futuro. Y por mi parte, poco más. Daros las gracias por atendernos, reiterar la enhorabuena por este disco. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, pues lo podéis añadir para terminar. Y luego ponemos un tema del disco, el que queráis, que no sea March to Kill, que es con el que hemos comenzado. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y nada. A nosotros que escuchéis la música en CD, en vinilo o en Spotify, lo importante es que la escuchéis, que disfrutad de la música, que para eso está, y nada, a ver si nos podemos ver pronto, como has dicho tú, sobre un escenario. ¿Y qué tema ponemos? Si no queréis añadir algo más. Nada, un saludo a todos nuestros amigos de allí, de Vitoria, Bilbao y alrededores. Uh-huh. Y vamos a ir con qué vamos, con un Born Legion. Como Legion, sí. Con el segundo corte del disco. Perfecto, pues ambos Legions, que todavía no había sonado por aquí por el programa, así que perfecta elección. Estamos en contacto en un futuro y gracias, reiterar el agradecimiento. Hasta otra. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo, adiós. Muchas cosas que decir en el actual panorama del heavy metal, las que tienen Injector con su último trabajo discográfico, Hunt of the Rawhead, que hoy hemos presentado un poquito más en profundidad aquí en La Mirada Negra con la propia formación cartagenera. Desde tierras murcianas hemos estado charlando con varios componentes de esta formación. Seguimos ahora con la actualidad de nuestra música, presentando lo nuevo de Raven Blood, la banda de folk death metal procedente de tierras catalanas. Nos presentará el que, si no me equivoco, va a ser ya su tercer larga duración en octubre del presente año 2021. Llevará por título Resurgent. Ya lo habíamos presentado con algún tema de anticipo y ahora la banda nos ofrece en estos últimos días precisamente otro adelanto de lo que va a ser ese lanzamiento discográfico, concretamente este tema que ya empezamos a escuchar, Silence and Death, perteneciente a ese próximo disco de Raven Blood. sonaron en Raven Blood ahora mismo para ti aquí en La Mirada Negra. Seguimos ahora con unos auténticos clásicos. 30 años de trayectoria para los chilenos Criminal, que presentan en estos días, porque está a punto de editarse en apenas 9 días, creo que es el 17 de septiembre, cuando oficialmente estará en la calle el nuevo trabajo de la banda. Sacrificio llevará por título el grupo liderado por Anton Reisenegger, que sigue en la brecha y sigue garantizando buen thrash metal con un tono de agresividad que en ocasiones llega a lindar con el death metal. Fantástica banda que siempre nos ha gustado por aquí y que hoy escuchamos con este tema de anticipo de ese disco, Life on Your Knees, dentro de Sacrificio, lo nuevo de Criminal. Maestros del thrash metal, Criminal. Ahí estaba, ese nuevo trabajo discográfico de los chilenos. Y ahora vamos con una banda que tendrá muchísimas ganas de subirse de manera continua, como siempre ha hecho desde que se gestó, a los escenarios. Hablamos de Zenobia, cambiamos un poco el estilo y vamos a ir a derroteros más melódicos para escuchar uno de los temas de 6 del último trabajo discográfico de los riojanos, aunque bueno, hay componentes de diferentes lugares, pero vamos a decir que es una banda más o menos afincada en La Rioja. Y bueno, y tienen una gira que empezará el próximo día 2 de octubre de 2021. No sé, supongo que no se habrá echado para atrás ninguna de las fechas, por lo menos yo no he tenido noticia, porque en estos tiempos un poco locos, la verdad que uno ya no sabe, ¿no? Pero bueno, esperemos que por lo menos a nivel nacional bandas como Zenobia puedan empezar a girar con cierta normalidad. Y el 2 de octubre estarán en Bilbao, en la sala Stage Life, abriendo esta gira. 16 de octubre en Oviedo, en Sir Lawrence. El 30 de octubre en Valencia, en la sala Rock City. 27 de noviembre en Vigo, en la sala Master. 18 de diciembre en Sevilla, en la sala X. 8 de enero ya de 2022 en Valladolid, sala Porta Caeli. 25 de marzo en Zaragoza. 26 de marzo en Barcelona, en la sala Nau. 2 de abril en Vitoria-Gasteiz, en la Urban Rock Concert. Y el 9 de abril en Murcia, en Garaje Beat Club. Unas cuantas fechas para un grupo que siempre ha estado habituado a subirse a los escenarios y que en esta ocasión, pues como ha ocurrido al resto de las bandas, no ha podido hacerlo como a ellos le hubieran gustado, aunque sí que han dado algunos conciertos. Esperemos que ahora sí, a partir del mes de octubre, veremos cómo están las cosas, puedan llevar a cabo estos conciertos que hemos anunciado y seguir presentando 6, este nuevo lanzamiento discográfico de Zenobia. Una luz, uno de los temas que se incluyen dentro de 6, el último trabajo de estudio editado hasta la fecha por Zenobia. Banda que ha creído en sí misma como nadie, y ahí queda la trayectoria constante que han tenido a lo largo de ya bastante tiempo, tanto en estudio como con directos, que suponían el colofón precisamente a lo que nos ofrecían en esos trabajos discográficos. Vamos adelante ahora con lo nuevo de Fortu en solitario, el vocalista de Obús. Yo creo que poca presentación de por sí requiere Fortu Sánchez, ¿no? Yo creo que todos sabemos quién es Fortu Sánchez. Y bueno, pues en estos días se presentaba un tema, bueno, hace ya unas cuantas semanas presentaba este videoclip, primer single de su próximo trabajo en solitario. El single en cuestión lleva por título Revolución y pertenece a ese próximo disco de Fortu llamado Rompes mi corazón. Así que directamente vamos a escuchar Revolución, el nuevo trabajo de Fortu en solitario. Es el adelanto del EP que Fortu presentaba hace unas semanas y de hasta ahora no tengo constancia de que definitivamente se haya editado ese Rompes en mi corazón al completo. En cualquier caso, aquí ha sonado este tema que dejábamos colgado prácticamente cuando nos marchábamos de vacaciones en esa primera quincena de junio. Pues por aquellas fechas se presentaba este tema con videoclip de Fortu en solitario.

sonando Celtian con su nuevo trabajo discográfico, tercero en su trayectoria de títulos Sendas de Leyenda. Y con letras que llenan de fuerza como esta, de título Nueva Era. Si te gusta el folk rock, el folk metal, aquí tienes una banda a la que prestar atención, Celtian. Pasamos al hard rock melódico de corte internacional con los británicos Vega, que nos presentan su séptimo trabajo de estudio. Una banda que de un tiempo a esta parte no falla con sus discos, y cada vez que edita uno, pues es garantía de calidad para los amantes del hard rock melódico. Significativo título, Anarchy and Unity, es el título de esta nueva obra de Vega que presentamos hoy para ti con Beautiful Lie, el tema que enseguida vamos a empezar a escuchar. Sonando Vega, si es que lo encuentro, porque lo tenía por aquí y se me ha ido. Aquí está, Beautiful Lie. Escuchamos este nuevo tema dentro del nuevo disco de los ingleses Vega. Una obra esta nueva de Vega, en la cual han contado ya con la aportación de nuevas incorporaciones en el grupo. Ha habido algún cambio en la formación, y en concreto entra Billy Taylor, ex Inglorious, a las guitarras, y Pete Newett Diano a la batería, ambos ya participando en este nuevo trabajo de Vega que acabamos de preestrenar con Beautiful Lie de Anarchy and Unity. Ese es el título del nuevo trabajo de los ingleses. Seguimos ahora con hard rock melódico, en este caso procedente de Suecia, cuna fantástica para este estilo de música. Y de allí nos llega Cuatro, que va a ser el próximo trabajo discográfico de Houston, una banda conformada por Hank Henrys en las voces, Carl Hammer en las guitarras, Sophia McMahui en el bajo, Richard Hamilton en las teclas y Oscar Landstrom en la batería. Decir que el excomponente de la banda, Ricky Dellins, se ha encargado también de algunas composiciones de la obra, aparte del sonido de este nuevo trabajo de Houston, que llevará por título, como bien te digo, 4, con números romanos, y Storyteller es el tema que ya suena para ir presentándote esta nueva maravilla dentro del rock más melódico, Houston. Suenan Houston con este 4, este trabajo discográfico, encarando ya la recta final del programa, a ver si nos da tiempo a pinchar un par de cosillas más de lo más interesantes, como es el caso de otros suecos, Fans of the Dark, que también practican un hard rock melódico y que próximamente editarán un homónimo trabajo de debut, es decir, se titulará Fans of the Dark. Y decir que es una banda formada por Freddie Allen, batería y principal compositor, y el vocalista principal, Alex Folk, ambos ya juntos se conocen desde la época del instituto y definitivamente dan vida a esta nueva formación que debutará próximamente gestando este trabajo discográfico durante estos tiempos, como se nos dice en la nota de prensa, los más oscuros de la historia reciente de la humanidad, y parece ser que eso ha tenido repercusión en lo que es el lanzamiento o las canciones que aparecen dentro de este trabajo discográfico. Así que vamos a escuchar este significativo Life Kills, La Vida Mata, que entra dentro de ese homónimo Fans of the Dark que próximamente verá la luz. Más hard rock de primer nivel. Life Kills, La Vida Mata. Hasta que eso ocurra, habrá que aprovechar el momento y disfrutar de buena música tal y como intentamos hacer aquí en cada una de las ediciones de La Mirada Negra. Disfrutar de buena música, disfrutar de tu compañía, disfrutar de este momento que es único e irrepetible y que estamos viviendo hoy mismo. Y seguimos intentando, por lo menos, que el programa siga vigente en estos tiempos tan complicados, en estos tiempos de tanto hastío y de tanto cansancio que ya tenemos en el cuerpo, sobre todo lo que nos está tocando vivir, y seguimos. Parece que esto es como el conejito de Duracell, no se acaba la pila nunca, y seguimos con cifras, con más vacunas, con más dosis, si ahora quito restricciones, que si la quinta ola se acaba, pero que igual viene una sexta, que en otros sitios, en otros lugares de Europa ya no se toma ninguna medida, que no sé dónde piden el pasaporte COVID, y así llevamos sufriendo esta tortura durante más de año y medio, así que en fin. Algún día todo pasará y lo que no morirá, como siempre, será la buena música, el rock. Seguirá ahí y nos seguirá acompañando, esperemos, por mucho tiempo, y desde este programa intentaremos poner un pequeño granito de arena para su difusión. Simplemente esa es la intención, compartir contigo un par de ratos a la semana y que intenten para dar un poco de cabida y de visibilidad a lo que se está haciendo en nuestra cultura. Y uno de esos próximos trabajos, que será protagonista a nivel internacional, es el nuevo disco de Rhapsody of Fire, que llevará por título Glory for Salvation y que ya ha sonado aquí en el programa en pasadas ediciones y que de momento te podemos seguir presentando con otro adelanto. En este caso, una fantástica balada llamada Magic Sings. Lo último que nos presentan los italianos, Rhapsody of Fire. Con ellos os decimos adiós. Hasta la próxima. El sábado estaremos aquí por la mañana, de 11 de la mañana a 1 del mediodía, si no nos pasamos de hora. Ya sabéis, hoy terminamos la primera edición de la semana, los miércoles de 6 a 8 de la tarde. Gracias por haber estado ahí. Hasta la próxima. Síguenos en lamiradanegra.es. Agur. Once again I'm wide awake while everything is quiet. Open eyes, lying on my thoughts. Heaven seems so far away, you try to hide it in convenient truth, pretending that I'm hard to forgive yourself. Mystic rain, please wash my tears away. Ancient spotlights are dull. Every scar, rich scar, everyone left to mock in my bones. Listen to the wailing wind, it's time to rise again. It'll be tough, but time will prove you're right.